Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Nuestro recorrido con la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, emisión número 13. Continúa la muestra El Presente del Pasado. Los detalles con Darío Males. Debido al afluente de personas que visita el Museo de Arte Moderno, este mantendrá su exposición El Presente del Pasado hasta el mes de marzo. Esta muestra se inauguró el 19 de noviembre del 2015 y se tenía previsto cierre su ciclo en diciembre de ese año, pero debido a la importancia del tema que se expone, su temporada se alargó varios meses más. En el segundo piso del Museo de Arte Moderno de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el visitante puede conocer cómo pinturas y esculturas del siglo XVI o XVII brillan con la misma intensidad de cuando fueron hechas, que presenta al público primero las normas y filosofía que rige la labor del restaurador del arte. Según estimaciones de Paula Bastidas, curadora de la muestra, serían 3.500 las obras artísticas que tiene la Casa de la Cultura Ecuatoriana en su área de reserva. De ellas, el 60% necesitan ser restauradas. Aquí nos da a conocer lo que se puede observar en esta exposición. Básicamente, es traer al presente obras que son parte de nuestro pasado patrimonial, cultural, histórico. Lo que vas a encontrar básicamente recorriendo la muestra es cómo llegaron la condición, obviamente a través de una fotografía, de cómo ingresó la obra, ya sea la pintura de caballete, la escultura, al taller antes de ser restaurado se le toman fotografías, entonces vas a ver el antes de la restauración y las fotos obviamente más relevantes para que la gente vea cómo se desarrolló las diferentes etapas del proceso. El trabajo de restauración, según Ángela Jaramillo, se basa en el uso de tecnología similar a la que está presente en España, salvo que en la institución alquilan estos materiales a personas externas. Hacemos análisis de laboratorio de las obras, también tomamos placas de rayos X. Uh-huh. Y eso viene en cambio a una persona diferente, o sea, un químico viene a tomar las muestras. Sí, y un señor que tiene un equipo móvil para sacar radiografías también vienen acá, porque las obras obviamente no se las puede sacar. Entonces sean pequeñas, él viene. En España vamos a ver lo mismo, porque ahí se ve igual, inclusive igual, sino que obviamente en esos museos tienen ellos mismos en el mismo museo los equipos, los de un laboratorio prácticamente. Ajá. Laboratorio fotográfico, laboratorio químico, tienen todo, o sea, prácticamente ellos ya llegan a tener un equipo multifuncional. Haciendo uso de elementos curiosos como la tintura de yodo, espátulas térmicas, papel japonés impermeable, papel craft, optimizor, bisturí y demás elementos, el equipo de restauración de arte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana devuelve a la vida obras que parecían perdidas. Edwin Proaño nos da a conocer para qué les sirven los rayos X en las pinturas. Muchos de ellos, como por ejemplo el plomo, tiene un peso atómico bastante grande, en el que el rayo X no va a permitir el paso de este rayo, por lo tanto no va a poder revelar una placa que va a existir al otro lado del cuadro. Entonces, de esa manera nosotros podemos darnos cuenta de que si existen blancos como estos, por ejemplo, ¿no?, se puede tratar de un elemento bastante alto en peso atómico, como por ejemplo una sal de plomo, un pigmento de plomo. Las otras degradaciones pueden tratarse, por ejemplo, de otros metales de menos peso atómico, como por ejemplo aquí esta intensidad puede ser, y como pertenece a un color rojo, más o menos puede ser del mercurio. Al finalizar el recorrido se puede contar con la presencia del equipo de restauración de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conformado por Juan Cusco, Ángeles Jaramillo, Manuel García y Rosa Torres, quienes con sus materiales se los puede ver trabajar en la restauración en vivo y en directo. Además, por si hay alguna duda, también la exposición cuenta con un video en donde se narra cómo se realizó la restauración de la pintura San José y el Niño, obra del siglo XVII. Los horarios de atención son de martes a sábado de 9 a 16 horas hasta el mes de marzo. La entrada es completamente gratuita. Hasta aquí especiales desde la casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijo. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.